¿Cuál tarde si llegué puntual? ¡Qué bárbaro! No, no, no. Ni mi jefe Inuyasha hace eso, ¿eh? Ustedes ahí están. Déjenme presentarme adecuadamente, ahorita peleamos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Me presento, para los que no me conozcan, yo soy DJ Aome. Y esto que está comenzando es Pianza Anime. Muchísimas gracias por la sintonía. Y ahora sí, con nuevo horario de verano, ¿verdad? Pues saludos a Perú, a Colombia, Ecuador y Panamá, que estamos en el mismo horario, en este horario de verano. Así es, pues vamos a estar con ustedes en la misma sintonía, en la misma sincronización de horario. Está a las 7 de la noche, iniciando en cada San Martes de Alianza Anime, hasta el mes de octubre, me parece. Vamos a estar ahí en sintonía. ¿Cuál 2 horas de maratón? ¡Qué bárbaros! ¿Cómo me negrean ustedes? Saludísimos a todos los ranescuches, muy puntualitos, ¿eh? ¡Excelente! ¡Yeah! Yes, yes, puntualísimos aquí en Discord. 4 flechas con arco, excelente, muchísimas gracias. Saludos a Chris 15, Jikai, al máximo poder con nuestra anfitriona DJ Aome, servidora y amiga, como diría mi padre, en Alianza Anime. Programa donde los corazones son uno solo. Feliz San Martes, chicas. Besita, me quedó Chris 15, saludísimos. Oscar Flores, muy buenas noches, dice Jikai, saludos, grandiosa, hermosa, dulce, amable y su preciosa voz, DJ Aome. A ver si alguien aprende a llamarme así. No es cierto, saludos. Nuestra waifu número uno, como cada San Martes, entreteniéndonos con lo mejor, Jikai, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Aprende, ¿eh? ¿Cómo se le habla a una damita? Pablo Bese. Bueno, Nove, hola, muy buenas noches, bienvenido, muchísimas gracias. Buenas tardes, DJ Aome, un saludote. Que los dioses de las waifus te bendigan. Ah, muchísimas gracias, también los dioses de los juzbandos. Pues estaría muy bien, ¿no? Gracias, gracias y pues bienvenidos. Ahora yo voy a ser la anfitriona de la noche, así que la radio va a ser toda nuestra durante las siguientes 2 horas. No, que Pablo me dice tus perversiones tan temprano, qué bárbaro. Vamos a saludar, por cierto, un gran saludo a los chicos de Discord de manera general. Saludísimos, muchísimas gracias, chicos. Oh, el patrón Inuyasha en sintonía. Ay, dije 2 horas, Inu. Dos. Dije las siguientes 2 horas. Por eso aclaré al final. No, patrón, es su radio. Yo nada más vengo los San Martes de 7 a 9 y entretener un rato y ya. Pero tú eres el dueño y señor de Anime Nexus, Inuya. Y luego, patrón. Fierro, pariente. Por eso aclaré al final. Oh, ya, Inuya. Órale, Aome. Usted sigue transmitiendo. Saludos al sensei Inuyasha. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar como se debe esta misa. De cierto. De 7 a 9. Ok. ¿En serio? A ver, vas Pablo Bese con ese video. Saludísimos. Ok, pues gracias y muchos saludos aquí a la gente de Facebook, el grupo de Facebook. Por cierto, tenemos 2 días de contacto antes de que se me olviden. Estamos aquí en Discord, en el canal de Radio Anime Nexus. Aquí nos puedes encontrar. Y estamos también en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Aquí también estas son nuestras 2 vías de contacto del programa de Alianza Anime. Ok, pues hoy tenemos un tema del día, algo shonen, o muy shonen diría yo. Pues tenemos un tema de bien interesante, ahorita lo vamos a presentar. Pero antes, pues vamos a saludar a la gente de Facebook que se conectó puntualísimos, ¡qué bárbaros! Entonces, a Jorge Ávila, muy buenas noches, aquí lo acompañe, bienvenido. Eduardo Gremori, hola, buenas tardes, Diego, muy buenas tardes. Es que con esto del horario es difícil, ¿no? Saber buenas tardes, buenas noches, ya ni yo lo sé. Jorge Ávila, ¿con qué 30 segundos tarde? ¿Cuál 30? Si yo empecé puntual. Francisco Valens, hola, hombre, muy buenas, aquí ya listo. GKI, muchísimas gracias. Uso del GKI sin permiso, eso merita un auto. Pues ahora resulta que tú vas a autorizar el uso del GKI. Interesante. Es que la comadre se anda cobrando los minutos que llega temprano. Claro que no. Carlos Pinto, hola DJ, yo me ya son más de las 20 horas en Chile, listo para escuchar el programa. Muchísimas gracias. Sí, mi querido Carlos Pinto, es que recuerda que aquí en México cambiamos de horario. ¿Qué onda, gatito? Muy buenas noches. Recuerden que cambiamos de horario aquí en México. Entonces, pues los programas van a comenzar una hora después de lo que era habitualmente con ustedes. Porque nosotros aquí en México cambiamos de horario. Por eso ya publicamos ahí los horarios actualizados de cada programa para que ustedes lo chequen y vean la diferencia horaria. Pues no se pierdan ninguno de estos programas de Radio Anime Nexus. Jorge Ávila, si quiere que la llamemos así, pues que se le quitará el título de comadre de las comadres. Comenta Jorge Ávila. Ándale, que está el jefe, usted píquenle el teclado para que vea que así trabaja. No, si ya me escuchó. Francisco Valens, tengan cuidado, amigos, porque Omi ya tiene con quién desquitarse. Pobre del Richard, ayer ya le reclamaba. Que cuentas maratones por llegar tarde, pobre caballero, cómo sufrió. Pues sí, pero nada más me dio vueltas y vueltas porque no, nunca quedamos en qué fecha el maratón. Amén, hermanos, bienvenidos al Pachangón, comenta Jorge Ávila. Otro que me va a acompañar al infierno por andar aquí de pecadores. Jorge Ávila, así como hay que sacar para las figuras, ¿no? Tenemos que privatizar el GKI, pero lastimosamente usted es la que única que paga multas. Pues sí, yo no sé cómo está ese tipo de monetización. Alianza Anime. Raúl Goldeat, hola Dima, aquí escuchándola mientras voy en camino hacia casa después del trabajo. Saludos, saludísimos. Oye, yo siempre he querido hacer eso. Escuchar la radio en lo que voy de camino a casa. No, nunca he podido, solo la gente poderosa puede hacer eso. Ok. Oigan, pues qué animosos, qué impetuosos entonces del día de hoy. Al revés, ¿ver? Ok, perdón, ya me está corrigiendo aquí el patrón Inuyasha. Que los programas van a ser una hora más temprano, nos comenta, excepto en Chile y Paraguay. Ahí van 2 horas más temprano. Ok, muchísimas gracias, Sensei Inuyasha. Pues ahí está la información, chicos. Por eso les digo que chequen la diferencia horaria. Por leer un GK y amarito una multa de 2 maratón. ¡Ah, caramba! Ahora resulta. Entonces si lo hago, tendré un boleto para una cita con Naomi. No te conviene, Pablo Bese, yo como mucho. Vas a quedar en la ruina. Bueno, vamos a presentar nuestro tema del día de hoy. Para eso pues vamos a cambiar un poco la música, ¿verdad? Vamos con el tema del día de hoy. GKI, hoy presentamos, ¿cuál es la batalla que más te marcó en los animes de género shonen? Las series de peleas. Tema del día propuesto por nuestro Ran Escucha, Oscar Orlando Flores. Comenzamos. Thank you. Okay, pues este es nuestro tema del día. Vamos a comentar hoy las batallas que más te marcaron. Los animes de género shonen, series de peleas, Dragon Ball, Naruto, llámese como quieran, pero son ese tipo de género shonen, ¿sale? Vamos a comentar. Yo tengo una que sí me marcó bastante, bastante esa pelea. Pues ahorita la vamos a ir comentando, ¿sale, chicos? Así que ustedes propongan qué peleas los marcaron. Hay del género shonen. ¿Qué peleas dijeron? ¡Oh! Esa pelea que les marcó. Ok, pues vámonos rápidamente con este. Oigan, no se publica. ¿Qué chiste tiene programar las publicaciones si no las hace Facebook? Pero bueno, ahí está. Estrenando nueva imagen de pedidos musicales. Espero les guste. Ahí está. Inuyasha no cuenta. ¿Por qué no va a contar? No es generación, ¿verdad? No, Inuyasha no cuenta. Ahí está de la nueva imagen de pedidos musicales de Alianza Anime con DJ Yo. Espero les guste el nuevo diseño. Y pues está en color rojo para que le identifiquen. Sí, ya lo sé que no cuenta Inuyasha. Ok. Oh, ya están haciendo sus pedidos. Eso es todo. Shikai, pues vamos con el primer pedido musical que le corresponde, por supuesto, a nuestro estimado Oscar Orlando, que es el que propuso el tema del día de hoy. Y fíjate que él, curiosamente, pidió el opening 1 de Inuyasha. Yo no sé por qué, pero pues él lo pidió. Ok, pues vamos a escuchar el opening 1 de esta maravillosa serie Inuyasha. No sé por qué, pero a mí me encanta. Pero vamos a escucharlo en su versión original, en japonés. Vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Este es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome. Comenzamos. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ay, escuchar ese opening de Inuyasha y luego en versión japonesa. Ay, me puso la piel chinita, así se dice aquí en México. Me hizo emocionarme como la primera vez, ¿entiendes? Que lo escuché. Justamente ayer me tocó ahí ver una transmisión en Facebook. Hay una página, déjenme ver cómo se llama, que transmiten ahí algunos capítulos de anime. Y estoy ahí suscrita. Y entonces pues empezaron a colocar ahí capítulos de Inuyasha. Dicen anime Quédate en Casa, así se llama esta página. Pues ahí transmite capítulos de Inuyasha, Ranma y medio, Shingeki no Kyojin, en fin, varios animes, ¿no? Entonces, a mí me tocó ver la de Inuyasha. Ah, híjole, se van a reír, pero de casualidad me tocó ver. ¿Qué capítulo creen que me tocó ver? Para mi mala suerte. Para mi mala suerte me tocó ver el capítulo donde reviven a Kyo. Sí, no dije, no puede ser. Hasta aquí en esta página va a ser bullying. Pero muy padre, a pesar de que fue ese capítulo de Inuyasha, pues muy padre volver a ver los capítulos en doblaje latino, por supuesto, de Inuyasha. Fue muy bonito porque volví a sentir esa emoción. Van a ver Tope Copón. Sí, nada, eso de Van a ver Tope Copón. No me tocó. Me tocó la de Kiki. Yo dije, no puede ser. Así de, no. Vamos a Kiki, todos la sabemos. Ajá. ¿Cómo la? Ay, no. Y luego, bueno, no, mejor no les cuentes. Pues muy padre. Me gustó ese sentimiento, fíjense, de volver a ver los capítulos de Inuyasha y volver a sentir esa emoción como la primera vez que vi el anime. Estuvo padrísimo. Capítulo 135, dice el sensei Inuyasha. Quien más aplaude, le mando una gome. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. cierto, y no he visto ese capítulo otra vez. Lo voy a checar. Muy padre estuvo eso. Pues fue muy bonito. Es como ver un viejo amigo, ¿no? Que no tienes. Yo no la veía, fíjense, la serie de Inuyasha, desde el año 2009, que justamente inicié en esto de las radios online, hace 12 años, ya iba a cumplir, yo no había visto Inuyasha. Y debo confesar que no he visto la serie así total de sus capítulos, todos los capítulos no los he visto la mayoría, pero no he visto todos los capítulos, sinceramente hablando. A ver, estuvo muy padre volver a ver la serie y pues sentir esa emoción. Fíjense que algo muy curioso, perdón que me salga del tema, ya voy al tema del día. Yo conocí ese anime porque me lo presentó una amiga en la universidad, me acuerdo. Creo que sí fue en la universidad, una compañera de escuela. Me presentó el anime de Inuyasha. Yo ni sabía del bendito anime de Inuyasha. Bueno, no, güey. Dije yo, me tienes que admitir que Kikyo quería Inuyasha. Bueno, no, güey. Por favor. Creo que vamos a tener una seria discusión tú y yo. Ahorita hablamos. Farrieros, hey, hi, mochi, mochi, diario, mal, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, mi querido Farrieros, bienvenido. Yo, empecé a ver esa serie. Justamente tenía ahí un trabajo de capturista de datos, me acuerdo. Era mi primer trabajo. Y yo me veía la serie de Inuyasha por YouTube. Ya ven que luego en YouTube subían ahí los capítulos de Inuyasha. Y yo me vi, creo que la... dos temporadas me vi ahí de Inuyasha. Pues lo primero que hacía, como buena mexicana, ¿verdad? Llegando a trabajar. Pues como yo llegaba temprano ahí a mi trabajo, me daba tiempo como de unos 20 minutos de echarme ahí un capitulito de Inuyasha. Diariamente. Entonces pues ponía la computadora de mi jefe y me ponía a ver ahí mi capítulo de Inuyasha. Como buena mexicana responsable. Pues comenzaba el día de la mejor manera, ¿no? Viendo anime. El primer y único amor de Inuyasha será siempre Kikyo, ya acéptalo. Su primer amor sí, único no. Bueno, ya, dejemos de hablar de eso, por favor, porque la audiencia se va a aburrir. Hime Boshi dice, a mí me gusta el cap cuando creen que el monje Mushin va a morir y Aome se imagina a Miroku como una aspiradora para limpiar más rápido. Ah, sí, muy buen capítulo. También en Inuyasha me da risa pegándole a las mantas. De hecho, hay una parodia, Hime Boshi. Se llama Inuchacha. Ahorita la compartimos ahí. O si alguien más hace favor de compartirla ahí en YouTube, en el canal de Discord, para que la vean. Está muy padre. Justamente ayer la estaba viendo. Ok. Bueno, una vez comentado eso, vamos a continuar con el tema del día. Perdón, me salí un poco del tema del día. Vamos a ver qué nos comentan por acá. Y como dice Jorge Ávila, a mí se me hace que la comadre se iba a quedar dormida. No sé por qué. Claro que no, compadre. Siendo de esclava, lavando mi ropa. Oscar Orlando, Jika, y saludos grandiosa y hermosa, DJ Yome. Muchas gracias por las flores. Para mí hubieron muchas grandes batallas, pero la que más considero que me marcó fue la batalla en el anime de Samurai X, de Kenshin contra Makoto, ya que fue una batalla espectacular. Con dos grandes espadachines, daban lo mejor para derrotar al contrario, un combate a muerte. Aquí dejo unas imágenes de la escena, alerta de spoiler. No he visto ese anime, fíjense, y sí me lo han recomendado bastante. De hecho, por ahí tengo la primera temporada en CD, la tengo ahí. No la he visto, la voy a ver. Jorge Ávila, a mí se me hace que la comadre anda sobornando los pedidos musicales. El otro día le tocó a una tal Fernanda y también puso un opening de Inuyasha. ¡Ah, sí! Esa Fernanda, ¡ay, esa Fernanda, qué bárbara! Francisco Valens, Bueno, para empezar con el tema, la mejor y más espectacular pelea por todos al momento, en sus momentos, fue la pelea de Naruto versus Pain. Después la expectativa, la destrucción, las técnicas y el poder, que la animación aún es cuestionada, sobre todo la parte de Yubi Naruto versus Pain. La verdad me encantó y me emocionó. Oh, muy bien, pues gracias por tu comentario. Órale, oigan, hay muchos comentarios el día de hoy. A ver qué nos comenta Pablo Perver. Pues tienes bastantes, pero nomás nos dices que los vas a ver. Pues es que, oye, Pablito, ese tengo que trabajar. Gracias, mi querido Jorge Ávila. Recuerda compartirlo en el canal de Imágenes y YouTube, ¿sale? Acuérdate que por regla se pone en otro. Así es, gracias, mi querido Jorge Ávila. Entonces, vamos a continuar con el tema del día. Eduardo Gremori, la pelea que me marcó fue la de Naruto versus Pain. Ok, otra vez, concuerdan ahí. Porque es cuando Naruto es reconocido por toda la aldea como un héroe. Spoiler. Y muestra todo el esfuerzo que hizo durante todos los capítulos. Pues sí, Pablo Bese, pero no todos tenemos esa habilidad. Tú porque eres rico y famoso, pero pues yo no. Que estén bat. Hola, buenas tardes, noches. DJ Yaome, por el maldito horario de verano, ya se me estaba pasando irte. Saludos a mi esposa Liz. Hola, saludísimos, muchísimas gracias. Sí, chicos, ahí cuidado con el horario de verano. Chequen bien la correspondencia, ¿sale? De horarios. El de las cenizas de la Kikio Muaja, exactamente ese capítulo me tocó. Sí, justamente eso. Dije, no puede ser. Dije, perra suerte. Raúl Goliat. Una de mis peleas que más me ha impactado es cuando los chicos de Faritei van al universo paralelo. Ahí se encuentran con sus otros yo. Hay un ambiente muy fuerte cuando se cruza Ersa y la Ersa del universo paralelo. Comienza, así dice, el desmadre entre ellas peleando a diestra y siniestra. Para mí una de las peleas emocionantes del anime de Fairy Tail. Ok, no, pues se van a reír con la mía, con mi respuesta. No, pero yo espero que ya solo falta un tomo del manga de Panini. ¡Sí! Ya estamos a un tomo de completar la colección de Inuyasha. ¡Vientos, Inuyasha! Déjenle, pongo ovación. Ay. Déjenle, pongo ovación a mi jefecito por sus sabias palabras en el Discord. Dice, es para que yo lo lea. Ah, oh, ok. Dice Inuyasha. Y sobre Kikio. Que me da pena decirlo así. Bueno, pues con tu permiso lo voy a leer. Inuyasha. Ok. A ver, espérame que siga escribiendo el patrón. ¿Pero tú qué piensas, Inuyasha? Sensei Inuyasha. Ok, ahí va. Dice el Sensei Inuyasha. Y sobre Kikyo, pinche bruja culera. ¿Qué la revives, pendeja? Traducción para que lo lea Fer al aire. Mugrosa bruja avariciosa. ¿Para qué la revives, palurda? Ay, Dios, no. No, ¿qué me haces leer al aire? Hasta me da pena a mí. No es que no diga groserías, pero pues no las acostumbro mucho. Y resulta que Kikyo, ella es la persona más pura que con Mononobe. En serio, ¿eh? Te estás ganando una patadita en las pompis, como diría el burro. No, Mononobe, no. Ahorita vamos a hablar de ella. ¿Qué hace más? Para mí, la mejor batalla es el Caballero del Zodíaco en la Saga de Hades, donde se enfrentan los Caballeros de Oro, Ayora, Milo y Mu contra Saga, Shura y Camus, que hacen la exclamación de Atena. Ok, muchísimas gracias. Así dijo el sensei Inuyasha, en serio. Por eso puse la traducción. Ay, ay, ay. Pues sí, es más o menos mi opinión. Ok, vámonos con más comentarios. ¿Por qué no los vio todos? Ahora sí se pasó de la raya. El Supremo Yekai tomará represalias si se queda grave. Pues no los pude ver porque yo tenía obligaciones, mi querido Jorge Ávila. A mí igual me tocó eso. O esas veces que en YouTube lo subían como la resurrección de Kikyo parte 1-5. Ah, sí. Y luego tumbaba la parte 4 y te quedabas de a 6. Ah, sí. No, y te tenías que poner a las vivas cuando subían los capítulos del anime en YouTube. Porque sí, ya te borraban la parte 4. Y tú estabas en la parte 1 y luego liberaban la parte 6. Pues sí, ahí quedaba descubierto ese capítulo. Himeboshi, a mí me marcó más la pelea de Gohan versus Cell. Sí, también dicen que muy comentado. Esta Fernanda controla a la comadre. Tendremos que hablar seriamente con esa muchacha. Comenta. Y hasta contenta leíste esa de Kikyo. Que me pareció muy graciosa. Ay, ay, ay. Bueno, vámonos con comentarios en Discord. Perdón, chicos. Ya los ando dejando por acá. A ver dónde está. Bueno, ya escribieron un montón. Ya me perdí. Acá está. La pelea de Midoriya versus Todoroki de Boku no Hero Academy fue espectacular. Comenta Mononobe. Ok, muy bien. Saludita. De nada, mi querido Ricardo Oscar Flores. Con todo cariño. Himeboshi, a mí hasta la Tecna. Acuerdo la pelea de Gohan versus Cell. Sí. ¿En serio? ¿Les gustó? Fíjense que ahí difiere un poco. Para mí la pelea más épica que yo vi, fue la de Freezer versus Goku la primera vez, cuando se transformó en Super Saiyajin, y que esa pelea duró como 4 días, ¿no? 3 días. Me acuerdo que duró esa pelea, hasta hay memes de eso. Esa pelea me marcó mucho porque fue la primera vez que pues vi ahí a Goku transformarse en Super Saiyajin, ¿no? Ahí cuando, spoiler, matan a este Krillin, pues él se molesta tanto, pues ahí se convierte en Super Saiyajin. Esa pelea me encantó, me gustó mucho, a pesar de que duró tanto tiempo. Robótico. Ok, bueno, ahí es esta opinión. Bueno, no, DJ, yo me tienes que admitir que Kikyo quería a Inuyasha. Bueno, pues sí, Kikyo quería ir a ayer. Sí, lo admitimos. Estamos totalmente de acuerdo. Lo quería de un modo muy particular. Aguas con esas tácticas, chicos. Ok. Himeboshi, a mí me gusta el capítulo cuando creen que el monje... Ah, esto ya lo leímos. Perdone a este. Vamos a poner chevechita ahí. Ok. Naxu versus Axnalogia de Faritei. Me gustó mucho porque usa el poder de todos los dragones Slayers. Ok, muchísimas gracias por tu comentario. Ups, sí, no uso mucho Discord. Es algo desconocido para mí. Sí, gracias, me quedó Jorge Abril, no se preocupe. Ok. Aquí el comentario del sensei de Yasha. Bueno, no, güey. Quien insulta a Kikyo, ella es la persona más pura que he conocido. Ah, bueno, no, güey, por favor. 3-15. Batallas hay un montón. Desde las peleas de los Hohers hasta las batallas de Dragon Ball y Senseiya. Pero quizá una de las batallas más memorables para mí sería la de Meren versus Netero de Hunter x Hunter. Experiencia contra poder puro. Y aunque se sintió corta, siempre me quedaré con ese sentimiento de que la batalla fue muy buena. Recuerden el potencial humano para evolucionar es infinito y no se reza con las manos, se reza con el corazón. ¡Qué lindo! Muy bien, gracias, mi querido Cris 15. Ok, bueno, vámonos con más música. Y pues regresamos con el primer bloque de noticias de Alianza Anime. Sale, chicos, para que no se lo pierdan. Tenemos ahí unas cuantas noticias del mundo del anime, del mundo de los videojuegos. También por ahí tenemos noticias. Vamos con estos, los siguientes pedidos. Vamos con el tema de Kibouni, pedido de Mononobe, seguido del tema de Air Oi, pedido de Robin. Y continuando con el pedido de Shigatsu, pedido de Eduardo Cremori. Vamos con estos tres y pues enseguida regresamos. Más adelante no te pierdas el bloque clásicos y el bloque de noticias al regresar de estos tres pedidos musicales. Para que no te los pierdas y sigues en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ya volvemos. 濡れる手を伸ばして届かなくてそんな君が楽しいこと探すのはすごく得意だった今日も太陽が優しげに何もかもを照らす僕はいつも真面目すぎて君がいつも悲しみも弱さもすべて受け止めてきた胸にずっと見えない傷を残し抱えてきたの背中 Yukai, comenzamos con las noticias aquí en Alianza Anime con DJ Omen. Awaita Anime, Manga y Comics nos comenta: Shingeki no Kyoji y su final se vuelven tendencia. ¿Qué pasó con Eren? Perú y otros países del mundo vuelven tendencia. Hashtag AOT 139 spoilers. Por los spoilers del capítulo final de Shingeki no Kyoji. Shingeki no Kyoji está a pocas horas de revelar el final de su serie. Cuando se publica el capítulo 139 del manga en la revista Besatsu Shonen del mes de mayo, debido al final de la obra de Isayama, varias páginas y personas que filtran los capítulos de la serie deciden no hacer ningún spoiler de este final, en forma de agradecimiento a todo el trabajo de Ajime Isayama. Por otra razón, desde el inicio de este mes de abril, redes sociales han estado muy activas con textos del supuesto final de la serie, sin tener hasta el momento la certeza de que estos son verdaderos. Cuidado ahí. El día de ayer comentamos algunos de estos spoilers que han estado circulando con gran fuerza en redes sociales, donde se revela que el padre del hijo de historia era Eren. Sin embargo, a primeras horas del día de hoy han comenzado a circular nuevos spoilers, puras suposiciones, los cuales son muy diferentes a los que han salido en días anteriores, donde al final nuestros protagonistas logran reencarnar, pero no de la manera en que los fans esperaban, ya que se convierte en un pájaro. Debido a estos recientes spoilers y la falta de fuentes confiables, es que el hashtag AOT139spoilers se ha vuelto tendencia en varios países del mundo. Como comentamos, en también se está volviendo tendencia este hashtag. Varios usuarios han compartido sus opiniones sobre los spoilers, mientras que otros están encargados de la traducción de los mismos en varios idiomas. Por otro lado, fans de la serie han comenzado a publicar divertidos memes sobre el final de la serie, siendo uno de los más utilizados el de la cara de Eren en cuerpo de pájaro, mientras que otros grupos de internautas han comenzado a desmentir las filtraciones que se han lanzado hasta este momento, pues como les comentamos son solo especulaciones, memes e información que los mismos fans comparten. Así que pues mucho cuidado con este tipo de información, pues en el mes de abril, en el mes de mayo hay para los fans de Shingeki no Kyoji. Vámonos con otra noticia. Muy bien, Agüita Anime, Manga y Comics nos comenta: One Piece, ¿qué tanto conoces sobre el manga? Este test dirá qué tan fan eres. Prueba tu conocimiento sobre One Piece con este interesante test. ¿Cuántas preguntas podrás responder? El manga de One Piece celebró su capítulo 1000 en enero y este 2021 cumple 24 años de publicarse en la revista japonesa Shonen Jump. Por ello, hemos decidido elaborar un test para todo auténtico fan de la serie, para poner a prueba sus conocimientos sobre esta obra legendaria. One Piece obtuvo en 2015 dos récord Guinness por la mayor cantidad de copias publicadas de la misma obra por un mismo autor y por la mayor cantidad de copias publicadas de la misma serie, con 320.866.000 unidades y 77 volúmenes hasta esta fecha. Cada domingo, Luffy y sus nakamas presentan sus aventuras en un nuevo capítulo y el anime superó los 967 episodios. Además, en Perú por primera vez ya puedes conseguir la colección de figuras de One Piece de Salvat, distribuida por Pruny en tu kiosco favorito. Pues a continuación vienen las 20 preguntas. Estas se las vamos a publicar para que las tengan ahí, chicos, y pongan a prueba su conocimiento sobre One Piece. Muy bien, continuamos Sigan en sintonía de Alianza Anime con DJ Yaome. Y continuamos, pues ahí estuvo el primer bloque de noticias. No te pierdas el segundo bloque de noticias en unos minutos. Oigan, como que necesitamos más horas de programa, Se está yendo rapidísimo el día de hoy. Ya son 8 de la noche, hora México, hora Colombia, hora Perú. ¿Y quién más por ahí? Estamos en sintonía. Ecuador y Panamá. ¡Wow! Ok, pues vamos a continuar aquí con el tema del día. Sí, claro, en instantes no se pierdan el bloque clásico. Es una preselección que hice de algunos temas retro, chicos. Pero si ustedes quieren escuchar más música retro, más este pop japonés de los años 80, pues no te pierdas las viejitas del Sensei Tas los lunes de 7 a 9 pm hora México. Así que no te lo pierdas ahí. Coloca una alarma y pues sintoniza al Sensei Inuyasha. Eduardo Gremori. Otra pelea que me gusta es la de Ichigo versus Ulquiorra, por el estilo de pelea, y es muy fluida, aparte de tener unas transformaciones épicas. Ok, muchísimas gracias. Jorge Vila. A mí se me hace que la comadre usa más groserías. Ya me imagino a sus alumnos cómo los trata. No, hombre, si hasta mi directora me regaña porque soy bien blanda con mis alumnos. Jorge Ávila, la única pelea que tuvo la comadre fue con las actualizaciones de su compu. Sí. Kime Boshi, claro, estuvo bien suave, también lo recuerdo, pero yo estaba bien enamorada de Gohan. Sí, referente a la pelea de Goku versus Freezer. Pablo Bess, al igual que Aume, para mí la mejor pelea que he habido de Dragon Ball ha sido Goku versus Freezer, pues se vio la transformación del legendario Super Saiyajin, la cual era una leyenda, y pues ni la transformación de Dragon Ball Super, que es un recolor, ha superado esta gran pelea. Yes. Lady Marianne, oye, pensé que ya no venías. Dice, buenas noches, feliz, hashtag feliz San Martes, bellísima, ultra maravillosa, super encantadora, dulce, sexy, grandiosa maestra que todos adoramos, DJ Yaome, qué linda, muchísimas gracias. Hashtag DJ Yaome Lover, hashtag GKI Forever, te mando muchos saluditos, besitos y abrazos. Cuídate muchísimo, qué linda, muchísimas gracias, mi querida Lady Marianne. Carlos Orlando, otra gran batalla es la del anime de Hellsing. Como el líder de los vampiros, Alucard se enfrenta al guerrero Anderson. Oh, no lo he visto, pero sí es muy buen anime, Muy buen anime. Ok. ¿Me pasas el link, por favor, mi querido Fargueros? Nuevamente. Parece que ya pararon los comentarios. Pablo Vence. Así es, Mononobe. Kikyo es hermosa y pura. Mande. Dice el Sensei Inuyasha. No sé, esa saga de... No sé, esa saga de Namekusei duró como 3 semanas. ¿En serio? Fue tan épica. Comenta el Sensei. El Sensei Inuyasha dice, referente a Kikyo. Sí la quería, pero también se pasaba de tóxica, ¿verdad que sí? Uy, estaba muerta y quería llevárselo a él. Exacto. Fargueros, la saga de Namek cambió la historia del shonen del mundo del manga, comenta Fargueros. Yikai. Efectivamente. Usted tiene razón. Ok. Chris 15, sí, la saga de Freezer es la mejor. Momento cumbre fue la transformación de Goku, y además recordemos que si Freezer, Goku no llegaría a la Tierra y hubiera justificación para la saga Saiyajin. Muy cierto, muy cierto, mi estimado Chris 15. Ay, qué bueno que somos fans de Dragon Ball. Qué envidiosa eres con Kikyo. ¿Cuál envidiosa? Pues sí, es tóxica la mujer. Todavía nos la ponen ahí en Kajime, en forma de árbol. Qué barbaridad. Fargueros. Es que el nivel de pelea, concuerdo, Goku versus Freezer, por el cambio que se hizo a nivel de historia y la pelea como tal, así es. Sí, efectivamente, como lo comentan, fue un cambio, ¿no? Total en la historia. En la historia, el poder de Goku, todo. Fue un giro muy interesante ahí a la trama, a como tenemos acostumbrada a la historia. Ok, muchísimas gracias, Oscar Flores. Y diría yo, otra pelea que me marcó fue la de los Caballeros del Zodíaco, Saga de Hades, cuando los Caballeros Dorados, Aries, Scorpio y Leo se enfrentan al espectro Radamadish, Farrierus, Hunter, Go versus Pitou, porque se vio como alguien puede decaer. Cierto. Marian dice, como me encanta esa canción, opinión no Shigatsu wa Kimi no Usho. Sí, le gusta bastante esa canción, Shilla. Bastante la piden. Bloque de noticias informativas con DJ Yoma, yes, porque están bien informados. Bueno, no, DJ Yoma, Sensei Inuyasha, yo los quiero mucho, pero ¿qué tienen en contra de Kikyo? Para mí ella es una yandere, y el que no quiere una yandere es porque no ha tenido una. El culpable de todo es Daraku. Bueno, no ve, en serio. Mejor no hablemos de Kikyo. El sensei dice, ¿Kikyo es hermosa y pura? Ay, al menos dos mentiras en esa frase, comenta el sensei. ¡Wow! No, yo antes quería a mi jefecito Inuyasha, pero ahora lo adoro. Lo adoro por esa opinión que tiene de Kikyo. Muy bien, sensei Inuyasha, le voy a enviar un regalo, patrón, ¿no? En verdad. Himeboshi, yo he tenido un yandere, no es bonito y me dan ganas de volver a eso. Hay niveles, creo. ¡Ay, sí! No. Un novio tóxico. ¡Oh, Dios! O novia tóxica en su caso, chicos. Nada recomendable, ¿eh? Puros dolores de cabeza. Pablo, si no, ya se hubiera quedado con las dos para que no se pelearan. Ya lo ves, Kikyo, todos la aman. No todos. No todos la aman. Ok, vamos con el siguiente bloque musical. Y pues regresamos con, ¿qué les parece? Más comentarios. Y con el bloque clásicos, para que no se despeguen de la sintonía. Vamos con el pedido de Mad Machine, pedido de Jorge Ávila. Continuando con el pedido de Kageru No, de Carlos Pinto. Terminando este bloque musical con el tema de Blazing Char, pero de Leo Salazar. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, que ya volvemos.

Mucho dinero a cambio de promocionar una marca de detergente. ¿Y aceptaste, Vegeta? ¡Claro que no, Inseto! Porque mi voluntad es fuerte. Tan fuerte como el nuevo Acción Líquido. Arranca la grasa, ahora con aroma a vainilla y limón. Irresistible. Vegeta, te voy a contar un chisme tan terrible. Un chisme tan terrible que se te van a parar los pelos de la... Ah, ya te lo contaron. ¿Los pelos de dónde? De la cabeza, Vegeta. Ah, o sea, el cabello. Ah, cabello. A ver, oye, cabello vacío. Pelo. ¿Qué tienes, Kakaroto? Ah, es que perdí 400 calorías en 2 segundos, Vegeta. Wow, ¿cómo lo hiciste? Se me cayó mi hamburguesa. Hola, Vegeta, ¿cómo estás? Muy bien, ayer fui al psicólogo y me diagnosticó bipolaridad. Fue tan divertido que nos rimos mucho. ¡Hasta que maté al maldito insecto! ¿Qué tienes, Vegeta? Estoy aburrido, Kakaroto. ¿Quieres pelear, Vegeta? No todo en la vida es pelear, insecto. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer, Vegeta? ¡Vamos a pelear! Pero reflexiona lo que te dije. Ayer dos tipos golpearon a Krillin. ¿Lo golpearon dos? ¿Y tú no interveniste? No, insecto, había sido mucho abuso golpearlo entre tres. ¡Vegeta! Lo que pasa en Las Vegas se queda en Ensenada. Vegeta, se nos olvidó Bulma. Que se quede en Ensenada, dije. Chica, y pues continuamos. ¿Qué tal ese último audio? se pasan, ¿verdad? Nunca me imaginé escuchar así a la voz de Vegeta y Goku. Hasta una animación le hicieron a ese audio. Ahorita se las pasamos ahí, se las compartimos en YouTube. O si alguien me quiere hacer favor de compartirlas en lo que yo ando aquí, pues se lo agradeceré de todo corazón. muy bien, está muy padre este video. Chéquenlo, chéquenlo. Ok, chicos, pues vamos con los últimos comentarios. No es cierto, todavía me falta media hora. ¿Verdad? No sé si va a transmitir este Davidón. No tengo información al respecto. Entonces, pues, vamos a seguir en lo que me avisan de eso. ya paremos la pelea de Kikio, de Aome. Pues ya cada quien tiene sus gustos, sus preferencias. Hay quien apoya a Kikio, hay quien apoya a Aome. En fin, no peleamos por eso, chicos. No problema. Yo no tengo ni nada en contra de Kikio. Simplemente, pues, yo prefiero a Aome. Eso es todo. Ok, vamos a ver qué otros comentarios por aquí ya. Saludos a Tebo Boni. Tebo Boni llega tarde a este, ¿eh? Ok. Dice Jimeboche, ¿cómo tiene cosas malas? Trató por el único que intentó asesinar. ¿Qué? Pero al único que intentó asesinar a Flechazo y a conciencia fue Naraku. Eso sí. Ok, bueno, muy bien. Ok, Mono 9, tema interesante, vale. Anotado, lo hacemos. Ok, vamos a ver más comentarios por acá. Oigan, están comentando mucho, muchísimas gracias, muchos pedidos musicales. De hecho, les voy a quedar un poco mal ahí con los pedidos musicales, porque no nos va a alcanzar el tiempo de emisión. Pablo Bese. A ver, déjenme ver. Dice, es martes y ya saben lo que significa. Es el día más especial para Aome, ya que vuelve a ver esa bella, maravillosa, hermosa, guapa, pura, bonita, magnífica mujer que la hace despertar con una gran sonrisa cada martes. Ándale, es. Gracias, querido Jordi Andrés. Y aunque la ofendan, todos sabemos que es el amor platónico de nuestra querida DJ, la cual de seguro, después de decir esas palabras, fue corriendo a abrazar a su Darimakura de nuestra majestuosa, elegante, sabrosa, noble, gentil, amable, qué atractiva, deslumbrante diosa de belleza, Kikio-sama. Posdata, ¿cómo se tiene una almohada de nuestra diosa? Pues porque me pidió ayuda para pedirla desde Japón, y claro que me lo pidió llorando, pues no pude negarme, aunque brinco de gusto cuando llegó. No les puedo mandar la imagen porque está demasiado ricolina y es privada. Oh, sí, comenta Pablo Bese. Ay, Pablo Perrer. Tú y tus fantasías. Jorge Ávila. Uy, sí, bien, qué bien. Cuando dice algo a la innombrable hay que andar quemándola. Se la piensa en leerlo en voz alta. Ya fans de Kikio, ya. Ya no la voy a ofender a su hermosa Kikio-sama, ya. Francisco Valens. Otra más que me ha gustado bastante. Y qué decir de la animación. Ha sido la pelea de Momoshiki versus Naruto and Sasuke de la película Boruto. Creo que quienes somos fans del mundo ninja, al ver esta pelea, nos causó gran emoción al ver a dos amigos entrar en acción ya con sus poderes desarrollados. Jorge Ávila dice, caray, comadre, ya nos quiere abandonar, perdón. Eso es todo, síganme para que síganle, van a ver. 2021. Ok, pues vámonos con el bloque clásicos, que ya por aquí lo están pidiendo. De nada, me quedo Tebo, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Ok, muy bien. ¿Queremos maratón, DJ Yome? Bueno, pues déjenme rentar la radio un sabadini, como dicen los de Frikis con Bigote. No se lo pierdan también a Frikis con Bigote. Su nuevo horario de 7 a 9, ¿verdad? Me parecen los jueves, pues ahí no se pierdan a Frikis con Bigote. Sí, Oscar Orlando, Oscar Flores, yo también quiero. De Imakura de día vuestra vendería como no creo que vos no ve. Por cierto, ya checaron mi gorra ahí en Facebook. Está padre, ¿verdad? Mi gorra de Alianza Animal. Lo peor es que tengo ahí en existencia como 10 gorras que mandé a hacer, o 15, ya no me acuerdo. Se las quiero regalar, pero no sé cómo. A ver qué pensamos. Bueno, vamos con el bloque clásico. Ok, ahí les va el menú de bloque clásicos de esta noche. Desde San Martes, 6 de abril del 2021. Y dice así. Vamos a escuchar a continuación Doctor Slum. El tema de Adalel, opening en full latino, por supuesto. Tema del Barón Rojo, opening japonés. Continuando con el tema de Senki, opening cover latino, por supuesto. Y terminando este bloque de clásicos con el tema de Tattoo Kids, opening latino. Vamos con esto y pues enseguida rezamos con noticias para que no te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ya volvemos. Thank you.

Queridos tontos, reúnanse. Este es el escenario Kaleido. Aquellos que posean las alas de ilusión encontrarán la felicidad. Si triunfas, es lo que quieres. No te rindas, sé que puedes. Es mejor siempre intentarlo, porque así podrás. No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Y continuamos con el segundo bloque de noticias aquí en Alianza Anime, para que estés bien informado. Agüita de videojuegos nos comenta: una escuela de Smash, jugador dará clases personalizadas a gamers hasta que Nintendo lo destruya. Jugador de Super Mario Bros. Anunció la apertura de una escuela para todos los jugadores del famoso videojuego de Nintendo. Una de las franquicias de videojuegos más populares y exitosas de los últimos tiempos es sin duda Super Mario Bros. Aunque este videojuego de Nintendo ya cuenta con más de 20 años en el mercado, el número de jugadores aún se mantiene en números muy altos, por lo que hasta la fecha se realizan torneos donde participan fanáticos de todo el mundo. Aunque Super Smash Bros. Cuenta con popularidad de varios países del mundo, nada se compara con su fama en su país de origen, Japón. Es por eso que luego de alejarse un poco de este mundo, decidió regresar hace unas semanas para anunciar su más reciente proyecto. Souder, jugador que ocupa el puesto número 122 de Japón en este videojuego, decidió abrir una escuela de Smash Bros. Para todos los amantes de este juego, ya sean principiantes o personas que han estado familiarizadas con este juego desde hace tiempo. He creado una escuela para ayudar a todos los jugadores de Smash Bros. Que quieran mejorar en el juego. En este momento hay tantos consejos y guías de estrategia en línea que es difícil encontrar cuáles son realmente buenos. En esta escuela, las lecciones se imparten partiendo del supuesto de que no tienes experiencia, por lo que puedes aprender con tranquilidad, eso comentó. Este tipo de cursos no son nada nuevos. Soder en su perfil comenta que es una escuela diferente, ya que propone dar clases personalizadas a cada jugador, para que puedan mejorar sus falencias y convertirse en un habilidoso jugador de Smash. Incluso informa que la experiencia será más similar la que tienen en la universidad y escuela secundaria, ya que se enviarán tareas y se tomarán exámenes cada cierto tiempo. ¡Ay, no más! Quieren abrir su escuela. Muy bien, pues ahí está la noticia, chicos, para que la chequen. Ahorita la compartimos en nuestras redes sociales. Vamos con la siguiente noticia. Bit.me comenta: la Vocaloid Hatsune Miku ofrecerá un concierto virtual gratis en junio. Los productores detrás de Hatsune Miku se encuentran preparando el próximo evento de Vocaloid, ofreciendo un concierto virtual dentro de 2 meses, para el mes de junio, donde sus fans podrán acceder gratuitamente. El concierto forma parte de un evento que lleva por nombre Hatsune Miku Expo 2021 Online, que se ha distribuido de forma gratuita a través de sus plataformas de Switch y YouTube el 6 de junio. En consideración a las diferencias horarias, 3 presentaciones se realizarán a las 10, a las 17 y a las 21 horas, según la hora estándar en Sapporo, Japón. La Expo de la Vocaloid también incluye otros paneles con actividades que incluyen exposiciones con ilustraciones del personaje realizadas por varios artistas y un proyecto en línea que permitirá a los fanáticos diseñar su propio modelo 3D de Hatsune Miku, ¿no? Pues van a necesitar una buena tarjeta gráfica para eso. Cuenta Hatsune Miku, se trata de una librería de voz para una serie de programas llamados Vocaloid 2, Vocaloid 3, Vocaloid 4, así como para un software llamado Pia Pro Studio, desarrollado por Tipton Future Media. Miku es considerada y personificada como una de las artistas virtuales japonesas más famosas a nivel mundial. Vamos con la siguiente noticia, también de Bit.me, comenta: la E3 2021 confirma fechas del evento y la participación de Nintendo y Xbox. La E3 2021 está lista para un evento que será totalmente digital, pero que tendrá grandes noticias de las marcas más reconocidas de la industria de los videojuegos, ya que además de confirmar las fechas de la celebración, también ha ratificado la participación de empresas como Nintendo y Xbox. El evento se llevará a cabo entre el 12 y 15 de junio y se espera que los desarrolladores muestren sus últimas noticias y juegos a los fanáticos de todo el mundo. Aún no se ha confirmado a través de estos medios de qué medio será la transmisión del evento, pero se espera que sea de acceso gratuito para todos los seguidores interesados. Por otro lado, además de la N y la marca verde de Line Up, están conformados por otros grandes estudios, como es el caso de Capcom, Konami, por mencionar algunos. Por otro lado, algunas ausencias, como en el caso de Sony, EA, entre otras, aunque todavía hay tiempo para estas marcas, para que estas marcas se inscriban como participantes del evento, aún no confirman su asistencia. Lo cierto es que al ser digital, quizás se traten de empresas que opten por hacer sus propios eventos. Bueno, pues estas son de las últimas noticias de la de la E3 2021. Pues vamos a ver qué se desarrolla con el paso del tiempo. Muy bien, pues hasta aquí este bloque de noticias. Vámonos con lo siguiente. Continúa en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome. Jikai, pues continuamos. 854. No veo a Davido. Ok, con el permiso del sensei, pues vamos a extender, ¿qué les parece? Un bloque más de canciones. ¿Sale? Vamos con un bloque más de canciones y pues ya para despedir el programa. Mononobe dice: yo me, tú puedes hacer la voz de algún personaje de anime. Pues no lo he intentado, mi querido Mononobe. De hecho, no encuentro pues que mi voz se parezca a algún personaje de anime, pero sería interesante, fíjate, me gustaría, sobre todo, a ver, déjeme ver, estoy escribiendo el patrón Inuyasha. ¿Qué pasó, patrón? ¿Sí me concede el permiso o ya lárgate, hombre? No puedo, Oscar Blondie, no puedo hacer maratón, pero prometo que haré próximamente. Les debo un maratón, recuerden que les debo ahí un maratón Shin. Ah, pues estaría bien, ¿no? Ahí para la celebración de Nexus. Un maratón. Bueno, ahí el sencillo de ella. Ok. Está escribiendo. Ajá. Su respuesta es... sí. No vayas a poner una encuesta como ayer, ¿no? ¿Eso qué significa, Aidu? Que sí, ya. O te da igual. Bueno, lo voy a tomar como sí, como quieras. Ok, gracias, Dino. Ok, cuídate, me quedo aquí 15. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jikai. Muchas bendiciones, gracias por la sintonía. Ok, no puedo, mis niños. Hasta las 12 no puedo. Bueno, vamos con el siguiente bloque musical. Vamos con... el tema de... aquí está. Gibran Orozco, Rebel Flag. Vamos a escucharlo. continuando con el tema de los Jujutsu Kaisen, vamos con este tema pedido de Raúl Goliat, y continuando este bloque con el tema de Antes de que el mundo llegue a su fin, pedido de Himebushi. Pues vamos con esto y enseguida regresamos a despedir la transmisión como se debe. Y volvemos, y gracias por estar en sintonía de Alianza Anime. I'm here now, fighting my life. waste him no more. Kick cock, not a dancer, the mother not real. The illest, eat the dark show goes. Yeah, that I can on your soul. Gotta go at that, how to come the cold. I've done it, how to make them so them all. Must down, shim up, stay on and on. Tokyo, hell, got a paradise. So they catch to the mother, now I gotta fight. You must have a yo and a cacat. They keep walking in, that a bitch come sad. I'm not gonna get just me. Hang on, she can make me to me. Name last action, ladies, to geek on the line. I'm not nothing is for real. That's how you make me feel. Gotta be this, don't be in love. Pick up, waste the time. God might understand. Nobody can hold me down. Living for love, I won't give in that fight in my life. una ovación, por favor. Rolón, como dice Taebo. Sí, temazo, en verdad, me encanta este tema, muchísimas gracias a quien lo pidió. Ok, chicos, pues ya me voy despidiendo. Pero aquí hicieron una votación furtiva en que quieren maratón Alianza Anime. Ok, pero se los doy en agosto. ¿Qué les parece ahí para celebrar el aniversario de Radio Anime Nexus? ¿Eh? ¿Vale? Ah, qué lindo. Gracias, Mononobe. Aunque no estemos ahí de acuerdo que Aome y Kikyo, bueno. Muchísimas gracias. Entonces, en agosto, maratón Pinky Promise, ¿sale? Para celebrar ahí el aniversario de Radio Anime Nexus, porque se va a poner muy buena la cosa. Ok, chicos, pues me voy despidiendo. Muchísimas gracias a todos, como dice mi buen Serup, por el favor de su atención. Muchísimas gracias a los chicos del grupo de Alianza Anime con DJ Aome aquí en Facebook. Y gracias, por supuesto, a los chicos de Discord. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, por la sintonía y pues por acompañarnos en otro San Martes de Alianza Anime con DJ Aome. Espero les haya gustado la transmisión. Pues recuerden ahí apoyar a Radio Anime Nexus, escuchando todos los programas. Recuerden el cambio de horario, pues para que consulten para más información en www.animenexus.mx. Jika, y por ahí ya tenemos temas del día excelentes, ya los estamos planeando. Así que pues vamos a seguir planeando. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Besototes para todos mis chicos y chicas. Muchísimas gracias, chicos. Pues ya, nos vamos despidiendo. Los vamos a dejar con un último tema, que va a ser Food Wars, el opening en cover latino, para que se deleiten con ese cover. Este va a ser el último pedido musical de la noche. Chica, y pues vamos a despedir el programa como se debe, ¿verdad? Ok, pues cambio musical para despedir Alianza Anime, como acostumbramos. Y gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Muchas gracias por escuchar otro San Martes de Alianza Anime con DJ Aome. No sin antes recordarles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes. Continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, sayonara. que es especial, que pueda esconderse en la cotidianidad. Sé que aunque el resultado no sea siempre a mí.